La idea partió de Hugo Marcaida, guitarrista de Rise to Fall, y luego se sumó a ella Pedro Monge, guitarrista de Valdemar, que también produjo el tema. A la voz encontramos a Nico Borio, un importante youtuber chileno cuyo canal os recomiendo visitar encarecidamente porque hace unas maravillosas versiones en castellano de temas míticos de la historia del heavy metal. Abajo encontramos a Soundtrack y a la batería al Estepario Siberiano de Saratoga. Entre todos ellos han sacado adelante este cover del tema de Dragon Ball. Por cierto, lo harán también en español, en latino, en inglés y en euskera. Casi nada. Con esta fricada abrimos el programa número 600 de Diario de un Metalhead. Buenas noches, bienvenidos, Metalheads. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Nuestros amigos de Crisix presentan el primer adelanto del que será su sexto álbum de estudio, Full HD. Así se titula el disco que será editado por Listenable Records el próximo 15 de abril. Full HD o Full HD ha sido grabado en Barcelona y mezclado y masterizado en USA, en Estados Unidos, por Pete Rutschko. Producto de, entre otros, de bandas como Parkway Drive o Havoc. La portada del disco fue realizada por Joel Abad y el vídeo que han presentado es World Needs Most United, una versión mejorada, digamos, del World Needs Most que aparecía en The Pizza EP, pero para la que han contado con colaboraciones, la verdad es que es brutales. John Kevin de Webbringer, el vocalista de Violator, de Suicidal Angels, Philly de Gamma Bam, Diva Satánica de Nervosa, Guillermo Izquierdo de Antilus Apátrida, está el vocalista de Das Bolt, de Football Fire, Wounded by Blood. Bueno, la verdad es que la nómina es brutal. Además presenta a Chuck Billy de Testament. Una pasada y, como siempre, pues rompiendo moldes. El vídeo lo hizo Julio Azuca, el vocalista de la banda. Increíble, World Needs Most United, así suena. Little speech, carry on his way. Noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Ya están a la venta las entradas para la edición 2022 del Metal Paradise, ese gran festival que se celebra en el sur de España, en Fuengirola, ni más ni menos. Ahí se va a disfrutar del buen metal los días 15 y 16 de julio con un cartel impresionante. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com detallada, con acceso a la venta de entradas. Ya sabéis, In Flames, Emperor, y luego muchas bandas españolas, por supuesto, como Nocten, Anchor, Megara, Celtiberia, Andarmur, Azrael, Lujuria, L'Epoca, Diabolus y Música, y dos estrellas de cartel impresionantes, Sabaton y Helloween. Set the atmosphere glowing with fire and love. días se anunciaban para ese Metal Paradise y que a la vez también se anunciaba que su gira quedaba pospuesta, su gira que venía ahora en el mes de abril con Hammerfall queda pospuesta para el año 2023. Toca esperar para ver a Helloween en gira con su show completo. Siempre molaron, ¿eh? Vamos a poner un clásico, ¿qué coño? Now! las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Se llaman Evil Seed, son de Bilbao y publicaban en 2020 Theory of Fear, un álbum que ahora van a presentar por fin, tras esta mierda de la pandemia, en gira, gracias a Área 51 Metal. Tienen varias fechas ya por delante y hoy vamos a hablar con Roma, con su vocalista, para saber un poco más de ellos. Será en unos minutos, de momento disfrutamos del tema King of the Ring. Keep on lying. You've got the face to break. Están inmersos en plena gira organizada por Área 51 Metal. Son de Bilbao, se llaman Evil Seeds y en el mes de marzo estarán girando en un tour organizado por esa promotora. Hoy intentaremos saber un poco más sobre su actualidad charlando con su vocalista, con Roma. Buenas noches, Roma, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, tío. Bueno, enhorabuena por el disco, sabes que me ha encantado porque compartisteis la reseña, con lo cual me imagino que la habráis leído y bueno, ya sabéis que me ha gustado muchísimo el disco. Sí, antes de nada, darte gracias por las buenas palabras, sobre todo a mí, ¿sabes? A mí el resto de bandas que componentes son animales, ¿sabes? Los cantantes son mucho ego y vi que escribiste unas muy buenas palabras hacia mí, así que bueno, lo agradezco, tío. Y bueno, en general el disco está muy bien. Hace un mes escribía publicaba esa reseña de Theory of Fear, vuestro disco. Decía que erais puro acero bilbaíno. Están saliendo muchas buenas bandas por vuestra zona en los últimos tiempos. ¿Qué le pasa a Bilbao, tío? No dejan de llegarnos buenos grupos de ahí. Hace años salía solo punk radical y ahora de repente sale mucho heavy metal potente. ¿Es porque hay menos humo? ¿Es porque el nuevo San Mamés inspira? ¿Es que el Athletic golea la Real? ¿Qué cambio hay? ¿Cambió la alimentación? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale tanto heavy bueno de ahí, tío? Bueno, a ver, todo lo que has dicho también sigue, ¿vale? Y que sigue, lo que pasa es que sigue habiendo mucha rabia en Bilbao, tío, sigue habiendo mucho odio y el heavy metal yo creo que nos hace, nos deja expresarnos, ¿no? De esa manera, yo creo. Y siempre ha habido buen metal, Así te digo que siempre ha habido buen heavy, siempre ha habido buen metal en general en el norte, pero sí es verdad que últimamente están saliendo bandas, pues estamos saliendo. Bueno, estamos saliendo, es decir, llevamos muchísimo tiempo y a la hora que empecemos a ver de vuelta también sale a salir de nuestro pequeño bocho, realmente digo. Sí, porque bueno, tampoco sois unos críos, no es que seáis unos viejos, pero no. Pero tampoco sois unos críos. No, es que llegaron, yo es que soy el que más tiempo lleva en la banda, no sé si vale 10, 12 años. No me considero una persona mayor, evidentemente. Pero claro, que empiezas muy jovencito también, empiezas muy jovencito en esto y... Pero yo lo que sí teníamos claro es que queríamos salir, queríamos tocar en muchos sitios, queríamos hacer un metal más internacional y yo creo que el camino, empezar a tocar en 1000 sitios, gracias también a Área 51, ¿no? Como bien has dicho, se nos está abriendo una oportunidad y también hemos dicho, venga, vamos a mover por toda España porque es lo que hay que hacer, vamos. También hay un señor que yo me parece una figura fundamental en lo que está pasando en vuestra zona, que es el señor Pedro J. Monje, que está como que todo lo que sale de ahí se convierte como en oro, ¿no? Al menos suena todo de la hostia. Tío, porque Pedro es la puta hostia. Sí, es así. Te considero, te lo digo porque te considero amigo, yo soy súper fan de Valdemar, soy un fanboy, con todos los discos, he grabado una canción en uno de sus discos también, que para mí es un lujo y le considero un amigo, encima considerar a un tío que admiras, pues tenerle ahí como amigo, y encima es un productor de la hostia, que todo lo que toca, para mí todo lo que toca, si es verdad que tiene el sello Pedro, para bien, ¿sabes? Entonces todo lo que toca, las bandas que pasan por su estudio hacen un level up tremendo, los exprime de cojones. Es muy bueno. Todos los grupos que pasan por aquí y que han grabado con él me dicen que sí, que exprime a las bandas, que a veces incluso a los cantantes, ¿no? Sobre todo a los cantantes, que hay cantantes que dicen, no, yo eso no lo puedo cantar, y él como que machaca. Y que al final exprime y saca lo mejor de los vocalistas, ¿no? Que piensa el vocalista a lo mejor, yo eso no lo puedo hacer y al final lo consigue, ¿eh? A ver, yo no le corro el resto, lo que pasa es que conmigo tiene muy buen rollo, ¿sabes? Y en plan, si es verdad que a mí me dice cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Que me dice, ¿vas a hacer eso? No me seas flojeras, que no sé qué das. Claro, lo dice en plan, sí, pues te vas a entrenar, ¿no? Pues te voy a hacer un agudo que no llega a mí. Tómalo, ¿sabes? Ahora venga, cada vez, ¿sabes? Y dice, joder, si te da igual, ¿no? Yo estaba rollo de, pero claro, como nos llevamos tan bien, yo no sé con los demás si sacan látigo más que conmigo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, exprime a todos. También digo que exprime muchísimo a Cribas, que es el Carlos de Valdema, que es su cantante, porque no sé por qué hablo con Carlos, pero es así, es decir, nos exprime al máximo, claro. Es que también te da muy buen trabajo de guitarra y te da mucho trabajo como para decir, ahora abajo te tienes que poner la línea, que es lo que hay debajo, la base de guitarra, de bombo, de todo, acá abajo, aprieta ahí los cojones para darme todo lo que tienes, me parece genial. Bueno, la siguiente pregunta se la iba a hacer a Tello, porque esta entrevista iba a ser con él. Pero aunque estés tú ahí en vez de él, yo te la voy a formular igual y quiero que te pongas en la piel de Tello, ¿vale? Quiero que te pongas en la piel de tu bajista, porque yo quería hacerle esta pregunta a Tello y tenía interés en hacérsela. Entonces voy a dirigirme a ti como que eres Tello, ¿vale? Venga, vamos allá. Oye, Tello, en la review del disco contaba que vuestro sonido era puro heavy. Hasta ahí bien, hay muchas bandas que hacen heavy por ahí rodando y tal, y en España están saliendo buenas bandas de heavy metal. Pero en vuestro caso contáis con una ventaja, tenéis a un cantante que marca la diferencia, un tío que se llama Roma, que se hace llamar Roma. Eso os hace sonar a banda gorda, eso es jugar con ventaja, ¿no? Sí, la verdad es que jugamos con ventaja porque es un cantante de la hostia y es un amigo y hace cosas que está al alcance de los dioses del metal, ¿sabes? Y es jugar con ventajas, como bien dices. No, no, coño, ahora contesto como bien, ¿sabes? Es que, a ver, me imagino que yo diría eso, ¿no? Porque al final es un amigo mío. Digo, yo, ¿sabes? Igual saldría por otro lado, ¿sabes? No, no. Agradezco lo que dices, la pregunta. Siempre es bueno que te alaben. Hago lo que me sale bien, ¿sabes? No hay nada, no hay ningún secreto, nada más que trabajarlo y explotar lo que tienes. Y ya está. Y ser heavy. Ser heavy y ser uno de, yo qué sé, ser un aliado de Satanás, es lo único que tengo. ¿Quién te llena más, Halford, Shippers o Ripper Owens? ¡Buah, chaval! Esa pregunta es a hacer daño, ¿no? Hostia. Yo creo que los tres, es imposible decir, nadie te lo digo. O sea, sí es verdad que yo soy muy fan de Ripper Owens, muchísimo, ¿sabes? De hecho, la gente me cataloga más o menos más ahí que con Halford, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero es que, claro, son tres. O sea, pero Ripper no deja de ser una evolución de Halford también, bajo mi punto de vista, ¿no? Y es que Ralph puede estar ahí en medio de todo. Uf, es difícil, tío. Me voy a quedar con el metal, con este, me voy a quedar con. Bueno, estoy escuchando el disco, sí que me recordaba más, por eso decía Ripper primero, porque me recordabas un poquitín más a Ripper que a los otros dos. Pero sí que hay momentos en los que digo yo, joder, este cabrón ahora aquí está haciendo el Halford, o este cabrón está haciendo el Shippers. Entonces me recordabas un poco a una mezcla de los tres y digo yo, menudo híbrido que se han buscado estos de Bilbao para meter a la voz, macho. Así que esto tiene que sonar bien por cojones. Yo soy de una banda aquí en Asturias que estaba buscando un cantante tipo tú, ¿eh? Si algún día te echan de ahí, ya te avisan, ¿vale? Oye, tú avísame. Yo estoy abierto a todo tipo de proposiciones, que sean buenas o indecentes y haya cosas raras. Yo también estoy abierto. Bueno, es un disco que uno lo escucha y a nivel de riffs no parecen muy complicados, pero sí lo que son es muy efectivos, macho. Es un disco que engancha enseguida, que empieza el tema y ya cuando empieza, enseguida te engancha, ¿eh? Eso es, para mí, al final cuando componemos todos, es una de las ideas clave que yo tenía en ese plan. Que tenemos nivel, ¿vale? Yo creo que los guitarristas que tenemos, como el bajista, ¿no? Y todo, tenemos más nivel, yo creo que el que mostramos en el disco muchas veces. Te digo de tocar cosas. Lo que pasa es que muchas veces, sí es verdad que incluso escuchas discos de muchos grupos y cosas de esas y se pierden en dibujos y se pierden en ideas y cosas de esas. Muchas veces te dedicas a algo que sea un poquito más efectivo, ¿no? Entonces es como bajar un poquito el de este y ser muchísimo más contundente. Esa es la idea que teníamos con este disco. O yo por lo menos tenía esa idea desde el minuto uno. ser muchísimo más, lo que dices tú, más efectivo. Que te lo pongas y digas, estos tíos van a muerte, ¿no? Estos van a saco. Esa es la idea inicial. Esa es la idea y a mí es lo que me gusta. No me hacen falta florituras, yo lo que quiero son canciones, joder, canciones que te quedan en la cabeza. Sí. Eso es. Bueno, me imagino que no vivís de la música, corrígeme si me equivoco. No, no vivimos de la música. Pero eso no ha sido impedimento para que el disco esté editado muy, muy profesionalmente. Hay un portadón, hay sonidazo, hay fotos, cosa que últimamente parece que las fotos las puede hacer cualquiera. Este disco tiene fotos, es un disco como los de antes, tío. Esto os habéis dejado la piel y la pasta, seguro, ¿eh? Sí, sí. Porque, a ver, mi idea siempre ha sido, siempre que sacas un disco, siempre era intentar acercarte lo máximo al que has visto hasta siempre, hasta que has sido músico, ¿no? Hasta lo que has visto toda tu vida, los discos de Judas, los discos de Iron Maiden y todo ese diseño, todas esas fotos que siempre molan, te pones el disco de Primal City, esas fotos y tal. Y eso, tío. Eso desgraciadamente supone mucho trabajo y mucha pasta. Es así, es en plan, hay que elegir una muy buena portada. Yo creo que no te vale cualquier cosa. Lo que esa portada luego te tiene que valer para una camiseta, te tiene que valer para una lona, te tiene que valer para muchas cosas, ¿no? Y la gente, muchas veces, ¿cuántas veces? O yo en mi caso me compro discos por carátulas. No sé si ahora la gente lo hace, ¿sabes? Pero yo he ido a sitios, en su momento a tiendas de música, no sé si los oyentes sabes lo que es una tienda de música, de discos, ¿sabes? Yo te lo digo porque, claro, yo he ido a sitios y decías la carátula y decías, esto tiene que sonar lentísimo, ¿no? Y para mí eso es un reclamo que no sé si ahora no se valora mucho, pero me parece súper importante. Lo que dices tú de las fotos, por ejemplo, pues en ese momento, ahora el fotógrafo que nos hizo esas fotos es nuestro manager, ¿vale? Que es un alguien de Maño, y contamos con él porque, claro, queríamos unas fotos, pues, no sé, tío. ¿Sabes? En plan, algo macarras, que es el conejo del sol, no sé qué, y unas fotos que te muestre al músico que hay detrás, ¿no? Que digas, estos tíos tienen rabia, ¿no? Pues, bueno, hay que pensar todo eso. Lo que dices tú, a mí me da rabia que en las bandas de ahora, pues, no sé, lo que dices tú, que no haya fotos, que no haya, no sé, me da pena, ¿verdad? diario de un metalhead. Bueno, el disco ya salió en el 2020, pero me imagino que no hubo demasiadas oportunidades de tocar en directo los temas todavía, ¿no? No, no, no. Desgraciadamente nos pilló... De hecho, al hacer el disco nos pilló la pandemia. Nos pilló justo toda la pandemia. Tuvimos que parar la grabación, tuvimos que parar todo, fue un poco raro. Pero ya dijimos... Mucha gente nos ha preguntado, ¿eh? En plan, ¿y por qué no habéis aguantado más? Ya estaba hecho. ¿Sabes? En plan, era como, ¿qué hacemos con un disco hecho? ¿Sabes? En plan, ¿aguantar hasta cuándo? ¿Sabes? En plan, si no sabíamos cuándo se iba a terminar lo de la pandemia, ¿no? Entonces lo sacamos y desgraciadamente hemos dado bastantes más bolos de lo que teníamos pensado, la verdad, visto la situación. Y desgraciadamente se han caído muchos y ya estaban programados, desgraciadamente, por el tema de la pandemia, ¿no? Por tantos y cosas de esas. O sea, es como que siempre hemos estado un poco ahí como una montaña rusa. Desgraciadamente, quieres tocar, buscas fechas, te lo ocurras, se caen, una locura. Espero que este 2022 venga fuerte. Bueno, de hecho va a venir fuerte. Hemos anunciado solo tres fechas, pero hay alguna más por ahí. Hay alguna más. Bastantes más. Vale. Tenéis nuevo batería, Sergio Azcona. Sí. Preséntanoslo un poco, por favor. A ver, un máquina. Sergio Azcona es un máquina, es un señor como yo, de mi edad. O sea, es un viejo joven, pero muy bueno, como persona increíble, eso te digo. Hemos pasado de un batería así, a un tío con mucha cabeza, y eso se nota. Para mí es un de verdad. Espero que, por lo menos en estos tres, él sabe que está. Luego lo vamos viendo, lo iremos viendo, a ver si quiere continuar, porque ya nos ha sido muy ocupado, nos ha pillado también por banda esto que tenía otra banda y cosas de estas, a ver si podemos continuar, lo valoraremos entre todos, pero yo creo que es otro nivel, o sea, ensayar con él para mí supone trabajar con un tío que realmente sí es un profesional, es muchísimo más profesional, ¿no es lo que te quiero decir? Tiene su estudio de grabación. Un level up. Bueno, la semana que viene empieza el mes de marzo y en ese mes de marzo de momento tenéis esas tres fechas que comentábamos antes. Empezáis el día 12 en Bilbao, en Portugalete, en vuestra casa, en esa groove que conocí yo hace poco y que a la que volveré, fijo, porque me encantó. Y con Nudo y con Cenizas del Edén. Luego el día 19 estaréis en Zaragoza, en La Utopía, también con Nudo y con Cenizas del Edén. Y luego el 26 en La Histeria de Madrid con Nudo y con Exodium. ¿Conoces a las bandas con las que vais a compartir el cartel? Sí. A ver, no tanto como me gustaría, la verdad, pero sí las conocimos. A Nudo sí las conozco más, por ejemplo. A Nudo sí que les he oído algo más. Y estas bandas, las Exodium, Cenizas, en el momento que ya entramos en Área 51 y así que hicimos un chequeo a todo lo que había. Son bandas, la verdad, que mucho nivel, la verdad. Me parece muy buenas bandas. Y creo que daremos unos bonazos tremendos. Así que, ¿sabes? Creo que Área 51 sabe elegir muy bien su booking y las bandas que formamos dentro de todo ese organigrama. ¿Qué vais a tocar en esos conciertos? ¿Vais a tocar el disco entero? Heavy metal, tío, heavy metal, ¿qué vamos a tocar? Puta rabia, va a haber ahí. No, a ver, hay de todo. Tocaremos, a ver, la mayoría seguimos presentando. Todo viene de parte de Theory of Fear Tour, ¿no? Que seguimos teniendo este 2022. La base será el disco. Muchas de las canciones serán de ese disco. Algunas, porque ya son clásicos, que nos acompañan del anterior disco que sacamos, un EP corto, pero que a la gente le gusta mucho. Hay un par de temas de ese disco que funcionan muy bien en directo. Y quizás haya alguna sorpresilla, ¿no? Fusión, o yo qué sé, o detalle a los más grandes. Algo estamos pensando. Pues nada, Roma, te voy a decir hasta luego, o hasta la próxima, mejor dicho. y desearos toda la suerte del mundo en esos conciertos y en los que vengan después, porque joder, el disco y la banda lo merecen, macho. Ah, muchísimas gracias. Espero verte en alguna o muchas fechas, tío, que son buenas señas. Que va todo de cojones, que te hemos gustado en directo. Si nos vas a ver una vez y luego nos vas a ver dos, es porque te hemos molado. Eso es lo que tiene. Intentaremos. A nosotros nos han dicho una cosa muy importante, y es que los directos estamos a ver. No sé si eso se puede decir de todas las bandas, y eso es algo muy bonito que nos suelen decir cuando tocamos. Cuando hemos estado en Zaragoza, por ejemplo, hace poco, la gente sale como diciendo, hostias, escuchas el disco, pero luego lo defendéis. Cojones, ¿no? Eso es importante también. Bueno, el disco es muy, muy bueno, está muy bien producido, pero es un disco muy, muy orgánico y muy, muy creíble. Es un disco que se puede llevar bien al directo, ¿no? No hay historias extrañas que digas tú, esto no se puede hacer. Es un disco que... Sí, tío, pero nosotros hacemos heavy metal sin azúcares, sin cominolas ni hostias. Nosotros no vas a escuchar mierdas por ahí. De verdad, no hay tantas cosas disparadas y cosas de esas como muchos grupos de los que oímos, que vemos que decimos, hostias. Madre mía, ¿sabes? Nosotros hemos tocado incluso con grupos que había un bajo sonando, que no había bajo realmente en el directo, ¿no? Es como... Nosotros no, tío. Nosotros somos muy de vieja escuela y vamos a muerte. A muerte. Lo que hay es sangre, sudor y birras. Es lo que habrá ese día, esa noche. Pues Roma, nada. Muchas gracias y lucha. A ti, tío. Espero que nos veamos pronto, tío. Vale, eso espero, tío. Venga, un abrazo. That the virus you hear also of the upticks and the percent of the tests that are positive. Hasta ahí nuestra charla con Roma, vocalista de Evil Seeds. Empezamos con King of the Ring, luego sonó Stronga y ahora vamos a acabar con Theory of Fear. vamos, llegó la hora de la despedida. Nos vamos con Gus G y con su tema Night Driver, corte extraído de Quantum Leap, su último álbum publicado por AFM Records el año pasado, 2021. Hace unos días presentaba su videoclip, lo podéis disfrutar en diariometalhead.com, porque ahí lo habíamos colgado. Y con ese tema, con ese Night Driver, nos vamos de este programa número 600, número redondo. Habíamos pensado en principio hacer algo especial. Al final, pues nos hemos dejado llevar por lo que tocaba, por lo que nos apetecía, y ya dejaremos el especial para el 1000, por ejemplo, qué sé yo, si llegamos. Gracias por escucharnos. Nos oímos. Hasta jueves. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y de Maritane Fernández, que siempre está echando un cable por detrás. Y un saludo también de todo el equipo de Diario de un Metalhead. Gracias y hasta jueves. Chao.